Producciones Deportivas Idos del Rin presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre internacional, la lucha libre mexicana, la lucha libre americana y la lucha libre venezolana y cómic e historietas. Con Frankie Pérez, el cronista viajero. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. El azote venezolano, Bruno Bernascón. Y su amigo Agustín Carrillo, el analista. Los cronistas de la lucha libre, de Venezuela para el mundo. Y aquí están los cronistas de la lucha libre. El siguiente programa informativo y de opinión es apto para todo público y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Producciones Deportivas y Idos del Rin no se hace responsable por los comentarios u opiniones emitidos por los invitados en el presente programa, siendo estos los únicos responsables legales frente a terceros por cualquier comentario o afirmación durante su transmisión. Producciones Deportivas y Idos del Rin valora la libertad de expresión, así como el derecho que tenemos todos a que se respete el honor y dignidad a las personas. Exhortamos a nuestros invitados a expresar sus ideas de forma libre, pero con respeto a nuestros radioescuchas. Estamos abiertos al debate inteligente de ideas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre venezolana e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y el día de hoy, junto al azote venezolano y el analista de la red, los vamos a estar acompañando en este hermoso deporte. Tal día como hoy domingo, se está celebrando el evento WrestleMania de la WWE, uno de los eventos principales de la empresa, por no decir el más importante. Se rumora, debido a la cantidad de luchas y de cosas que tiene planeada la empresa, que pudiera durar más de 7 horas. Así que ya tengo el café montándose para que esté listo y poder disfrutar la mayor parte del evento. Les comento rapidito la cartelera del show del día de hoy. Tenemos Brock Lesnar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal. Tenemos a AJ Styles contra Shinsuke Nakamura por el Campeonato de WWE. Kurt Angle y Ronda Rousey contra Triple H y Stephanie McMahon en luchas mixtas. Daniel Bryan y Shane McMahon contra Kevin Owens y Sami Zayn, con la estipulación que si ganan Daniel Bryan y Shane McMahon, pues Kevin Owens y Sami Zayn son despedidos de SmackDown. Charlotte Flair contra Asuka por el Campeonato Femenino de SmackDown. Los Uso contra el Nuevo Día contra los hermanos Bludgeon por el Campeonato de Parejas de SmackDown. El Miz contra Seth Rollins y Finn Balor por el Campeonato Intercontinental. Esta lucha en particular me muero de ganas de verla, así como la de Styles y Nakamura. Y por supuesto a Asuka contra Charlotte Flair. Seguimos revisando la cartelera. Randy Orton contra Bobby Roode contra Jinder Mahal contra Rusev por el campeonato estadounidense. Sheamus y Cesaro contra Braun Strowman y un compañero sorpresa por el campeonato de parejas de Monday Night Raw. La campeona femenina de Raw, Alexa Bliss, contra Nia Jax. Cedric Alexander contra Mustafa Ali por el campeonato de peso ligero, o de peso crucero. La batalla conmemorativa de André el Gigante, que es es una batalla real de, creo que van a participar más de 40 luchadores. Y la batalla femenina de WrestleMania, que es la versión femenina de la batalla real de André el Gigante. Ahí van a meter a todas las luchadoras que tienen y pues bueno, la ganadora se lleva un trofeo y el reconocimiento. Dicho todo esto, volvemos a nuestro país, Venezuela, con los merecidos tributos que estamos realizando. Hoy vamos a continuar con la historia de los Batá, figuras icónicas de la lucha libre venezolana en su época de oro. Y para esto, los dejo con el Azote venezolano, que tiene un material muy interesante. Muy feliz domingo, una de a caballo y una de doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Bien, queridas amigas y amigos, vamos a comenzar por mis redes sociales. En Facebook, Bruno Bernasconi Castelli. En Twitter, Santo Plata. En Instagram, Azote Venezolano. Bien, hemos estado analizando nuestro trabajo y nos hemos enterado de que realmente han disfrutado estas biografías de nuestros luchadores de antaño. Y bien, todavía hay mucho que hablar. Poco a poco pues vamos encontrando colaboradores, amigos, y nos ayudan a poderles brindar más información de los luchadores de nuestro país. En esta semana vamos a continuar hablando de Jorge y Basil Batá en el ring de la nostalgia, primera parte. Bien, Jorge y Basil Batá, dos ídolos de la lucha libre de los años 50 y 60. La historia mundial del deporte de la lucha libre mantiene en los albores del tiempo a dos figuras emblemáticas que vibraron ante multitudes en los años 50 y 60 y parte de los 70, cuando el espectáculo decayó por culpa de las autoridades del momento y la no renovación del contrato. Nos referimos a Basil Batá y su hermano Jorge, quienes fueron protagonistas de una época gloriosa para el país, ya que la lucha libre estremecía a multitudes, tanto en vivo como en transmisiones por la televisión en sus comienzos. Recordamos, por ejemplo, el salto de la muerte y la pinza libanesa, que cosechó tantos aplausos y los puso a vibrar en ciudades importantes como México, Los Ángeles y California. Encontrarse con estos personajes es estar al frente de una página de la vida muy importante, ya que nos llena de nostalgia al recordarnos, por ejemplo, de famosos luchadores como Dark Buffalo, el Apolo venezolano, ya desaparecido. Le hicimos un homenaje en esta semana en el blog del Azote Venezolano. El Dragón Chino, el Santo, el Médico Asesino, Huracán Ramírez y tantos otros que forman parte de la época de oro de ese deporte. ¿Qué se tiene de historia con relación a los gladiadores que forjaron esta lucha? La historia nos revela que la lucha formó parte de todas aquellas disciplinas que se iniciaron en las Olimpiadas de Grecia, creadas en honor al dios Zeus, en la Grecia antigua, año 776 a.C. Es de allí que se fue extendiendo esta práctica hasta nuestros tiempos. Preguntamos primero a Basil Batá de dónde le vino esta afición que lo hizo tan famoso. ¿De qué lugar del mundo llegaste a Venezuela? Te diré que ambos nacimos en el Líbano y llegamos a Venezuela a trabajar con entusiasmo. Yo me vine primero y luego lo hizo Jorge. Aquí nos hemos forjado junto al deporte de la mayoría en aquellos tiempos y decimos con orgullo que nos sentimos muy criollitos porque nos gusta mucho un buen mondongo, la caraota frita, la arepa criolla y la cachapa con queso. ¿Cuánto te viniste a Venezuela? Llegué aquí en el año 1952 y estaba el mundo en pleno apogeo por la lucha libre, tras la proyección internacional que provenía de México con películas como El Médico Asesino, Huracán Ramírez, La Sombra Vengadora y tantas otras producciones. Había en Venezuela una verdadera euforia y yo me entusiasmé y me puse a aprender con el experto Henny Hawa. Y por allí me fui hasta que debuté en el año 1958 al enfrentarme al luchador llamado El Andarín. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos. Santo contra los clones, una edición especial agradeciendo a Yoko Kano, quien fue el que lo subió. Bien, continuamos con nuestra historia de el ring, en el ring de la nostalgia, primera parte, por supuesto. También preguntamos a Jorge Batá, ¿cuándo empezaste? Yo me vine tiempo después, en el 57, y ya en los años siguientes hice mi debut, y como a mi hermano me fue excelente en las acciones en el ring. Hasta hoy mismo que tanto Basil como a mí nos reconocen en las calles y nos saludan con emociones desmedidas. ¿A qué se dedican actualmente? Estuve mucho tiempo en el comercio de tiendas y de allí salió la famosa comercial Batá, que todos deben recordar. Hago un inciso, aquí en Barquisimeto también existió la famosa comercial Batá. Tuve la dicha de en aquellos años, aún siendo un adolescente, de poder conocer en persona a Jorge Batá. Incluso me autografió una foto. Lamentablemente, a través de los años, pues por mudanzas y otras cosas, se me extravió, aunque la recuperé de tiempo después, la cual él me envió, y la compartí también en el blog del Azote Venezolano, y pueden buscarla por allá. Continuamos con nuestro relato. Actualmente, mi hermano y yo estamos dedicados a la empresa de la construcción. Yo vivo en Valencia, estado Carabobo, y me desenvuelvo en la zona de Bejuma. Mientras tanto, Basil está trabajando mucho a nivel del exterior y vive mucho entre Venezuela y Miami. Pero como él siempre lo dice con orgullo, la lucha libre es mi vida y moriré por ella. Yo opino lo mismo. Insistimos en que la lucha libre ha copado los espectáculos estelares en nuestro país y debería ser tomada más en cuenta. Le preguntamos a Basil, ¿cómo surgió la idea de llamarlo Cacha Cascán? Como hemos venido comentando, a comienzos de los años 50, había mucho entusiasmo en Venezuela por este deporte, gracias al impulso del cine mexicano. Bien, esta historia continuará como se hacen en la serie. Quiero dar las gracias a Laurenci Santos por compartir estas notas conmigo. La próxima semana tendremos la continuación de estas historias que nos cuentan nuestros luchadores. Y efectivamente, tanto Jorge como Basil Batá, Jorge sigue aquí en nuestro país, en Valencia, y Basil Batá pues está en Miami dedicado a sus cosas por allá. Esperamos pronto poder saber de Basil Batá, porque la verdad no es muy fácil poder contactarlo. Vamos a ver qué posibilidades conseguimos, a ver si se puede tener una entrevista con ellos. No hay nada seguro, es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Bien, gracias Bruno por tu segmento. Que por cierto, Bruno, debes estar muy feliz, así como el Hijo del Santo, porque el Santo fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE, en el ala del legado. Esa es una ala que la empresa creó para homenajear a aquellas estrellas o representantes de la lucha libre de todas partes del mundo que han contribuido al deporte. Así que es un gran honor. Y es bonito que lo reconozcan. Por lo general, la WWE no suele reconocer luchadores de otros sitios. Bien, ya que estamos hablando de México, vamos rápidamente a repasar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, el martes de Nuevos Valores, esto fue el pasado 27 de marzo. Apocalipsis e Inquisidor derrotaron a Bengala y a Retro. El Pequeño Olímpico, Pequeño Universo 2000 y Pequeño Violencia derrotaron a Aéreo y a Fantasy. Me traicionó la C. Cancerbero, Espanto Junior y Raciel derrotan a Astral, a Eléctrico y a Pegaso. Guerrero Maya Junior, Rey Cometa y Stuka Junior derrotan a Disturbio, Misterioso Junior y Universo 2000 Junior. Soberano Junior derrotan a Cavernario. Diamante Azul, Dragon Lee, Matt Taven derrotan a Mephisto y Terrible. Y esos son los resultados de martes de Nuevos Valores. Les digo que el día anterior, Consejo Mundial de Lucha Libre en Puebla, tuvimos Black Tiger, Centella Roja y Meyer derrotaron a Espíritu Maligno, Fuerza Chicana y a Sombra Diabólica. El Hijo del Signo, Metálico y el Policeman derrotaron a Eléctrico, a Millennium y al Rey Samurai. Ángel de Oro, Esfinge y Estigma derrota a Máscara, Año 2000, Pólvora y Universo 2000 Junior. Dragon Lee, Matt Taven y Niebla Roja derrotan al Rey Bucanero, al Shocker y al Terrible. Y por último, Carístico, Gran Guerrero y Último Guerrero derrotan a Místico, Valiente y Volador Junior en lucha de relevos increíbles. Así que estuvimos bastante movidita la semana con el Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, aquí hay una noticia, por cierto, de la Copa de Nuevos Valores. Dicho torneo se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Anunciado están las siguientes combates: Magnus y Robin contra Akuma y Cholo, Eléctrico, Fuego y Pegaso contra Disturbio, Hijo del Signo y Nitro, Magia Blanca contra el Coyote, Magia Blanca contra el Coyote, Fugaz, Príncipe Diamante, Maquiavelo, Reiko, Príncipe Daniel y el Príncipe Odín Jr. Ellos son los participantes de la batalla del torneo Nuevos Valores. Y en las estelares tenemos Ángel de Oro, Místico y Niebla Roja contra Felino, Mister Niebla y Rey Bucanero, y Dragon Lee contra Mephisto. Por cierto, el Felino supuestamente se está separando de la Peste Negra, pero no sé si, no tengo información todavía si eso es verdad, si es un rumor o si son rumores de pasillo de gente infundada. Bien, continuando con el programa y los tributos a aquellos luchadores que dieron todo por el todo por la lucha libre venezolana, tenemos al analista de la red, quien le rinde un homenaje a una figura un poco desconocida, pero igual de importante que todas las que hemos nombrado hasta ahora, como lo fue Juan Vázquez, mejor conocido como Quasimodo. Así que adelante, analista, tienes toda nuestra atención. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y mis amigos de las redes de internet, de páginas de Facebook, sea todas y todos, bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Saludando como siempre a mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, Franky Pérez Colina, el cronista viajero, y a todos nuestros amigos de las redes del Facebook que cortésmente siempre escuchan y nos apoyan con sus comentarios y enviándonos también información respecto a la lucha libre nacional e internacional. Hoy en mi segmento voy a tomarle la palabra a mi compadre Bruno Bernasconi. Y voy a recordar anécdotas que he vivido en este ambiente de la lucha libre, en el cual me encuentro sumergido desde hace muchos años. No voy a decir los años para que no se me caiga la cédula, como dicen por allí. Pero voy a recordar la década de 1991, cuando estuve en el Litoral Central de Venezuela, integrando, conformando un equipo, fusionando con la empresa de los Haces del Ring e Ídolos del Ring y los Halcones del Ring, donde hicimos una serie de programaciones durante una temporada verdaderamente exitosa. Fueron muchísimos luchadores que participaron con nosotros en esos eventos, recordando Abuelo de Pájaro, como dicen, a Ultraman, al Gran Caruso, a Chico Veloz, el Incógnito, al Carucito Junior, al Exterminador, a Roberto Seclén, que le llamó Junior, al Rincón Dorado, a Quasimodo, a el Comandante, al Cordobés, al Piloto, y otros importantes amigos que participaron aquí, como el ciclón dominicano y al ciclón del Caribe. Pero voy a recordar específicamente hoy a un gran luchador que ha sido olvidado por la mayoría de los comentaristas que estamos removiendo, buscando tics, buscando información acerca de la lucha libre en Venezuela, como está haciendo mi compadre Bruno Bernasconi. Pues bien, yo hoy voy a recordar a un gran luchador, a Juan Vázquez. Fue conocido en el litoral central de Venezuela como Quasimodo. Él luchaba enfundado en un traje tipo peluche, como un mono, con una joroba en la espalda, y representaba a ese personaje de la historia de muchas películas cinematográficas que se hicieron sobre Quasimodo. Pues bien, Quasimodo, Juan Vázquez, fue un luchador de esos que se llaman un caballo de batalla, porque estaba allí siempre presente para solventar las situaciones críticas que se presentaban durante un combate. Él también, aparte de ser la estrella, una de las estrellas de los Haces del Pancracio, también luchó con los Titanes del Ring, con los Halcones del Ring y, por supuesto, con los Ídolos del Ring. En esa temporada que hicimos en el litoral central de Venezuela, se le cambió el nombre a Quasimodo. Él había comprado un equipo de un ser extraterrestre que había creado Silo Seiko y que se llamaba el Invasor. A él le gustó mucho ese traje del Invasor, y cuando se hicieron las programaciones se presentó ante nosotros pidiéndonos que él quería luchar como el Invasor, y lo complacimos. Pero a medida de temporada, en las transmisiones, a mí me pareció un poco medio ya repetido el Invasor, y le cambié el nombre y le puse Demon Green, el demonio verde, porque eso era lo que aparentaba ese traje, el demonio verde. Pues bien, Juan Vázquez fue fabuloso, fue un hombre base para los combates que sostenían y hicieron delicia de los aficionados contra el Condorado. Halcón Dorado y Quasimodo al principio hicieron grandes combates, después Halcón Dorado y Demon Green llenaron, pues, como se dice, las expectativas de los aficionados. También se enfrentó en muchísimas ocasiones a Ultraman, con los que hacía tremendos combates que dejaron completamente satisfechos a los aficionados de la lucha libre. Juan Vázquez es un hombre muy sencillo, tengo años que no lo veo. Quizás ya puede ser que ya haya desaparecido físicamente, porque a veces perdemos la pista de los amigos y no los frecuentamos. Tengo muchos años que no voy al litoral central de Venezuela y por eso he perdido la pista completamente de Juan. Hablando con mi amigo, el Halcón Dorado, me dijo que tampoco sabía nada, que sí, está prácticamente desaparecido. Pero hicimos una gran amistad. Cuando lo conocí, era el chofer de un autobusete aquí en La Guaira, y en su microautobús había fotos de todos los luchadores habidos por haber, y la gente cada vez que se embarcaba en ese bus empezaba a preguntarle al chofer, que por supuesto no sabían que era luchador, sino que lo creían que era un gran aficionado de la lucha libre, y él empezaba a relatar esos combates, hablarles sobre figuras importantísimas de la lucha libre. En muchas ocasiones también participó en la empresa de Basil Batá, en el Canal 8. Se enfrentó también en una oportunidad a Sei Yusei, el hermano del Dr. Nelson, una de las grandes figuras cotizadas del litoral central de Venezuela. Durante el tiempo que estuvimos haciendo estas programaciones allí en el litoral central de Venezuela, para mí fue verdaderamente agradable conocer y tratar a un ser humano como Juan Vázquez. Fui muy amigo de su familia, sus hijas, sus hijos. Siempre estudiamos que estuvimos charlando, siempre cambiamos impresiones, nos reuníamos en la central de los haces del ring, allí en Maite Díaz, en la esquina del Cristal, donde vivía Manuel Méndez, que era uno de los directivos de los haces del ring, y siempre Juan era el hombre que estaba siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a participar. Era un amante de la lucha libre, un enamorado empedernido de la lucha libre. Muchas veces, hablando con mi gran amigo Roberto Seclén, recordábamos a Juan Vázquez y nos poníamos casi al unísono de acuerdo al mencionar que era uno de los hombres clave, uno de los hombres base en esos eventos logísticos. Siempre estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier adversario, nunca decía que no. Le decíamos: Juan, tienes que luchar con el ciclón dominicano, aquí estaba frente. Juan, tienes que luchar contra Chico Veloz, aquí estaba. Juan, te toca contra Ultraman, aquí estaba. Era un hombre que siempre estaba allí dando excelentes combates. Hoy lo recuerdo, al igual que recuerdo a muchos amigos del litoral central de Venezuela, a muchos gladiadores con los que hice una gran amistad y con los que me mantengo en contacto telefónicamente, y más que todo con mi amigo el Arcón Dorado, con el que siempre estoy cambiando impresiones, cambiando informaciones sobre lo que acontece actualmente en la lucha libre. Bien, mis amigas y mis amigos, ha sido un placer para mí recordar a este amigo, a Juan Vázquez, que podemos llamarlo Guasimodo o el Invasor. También fue conocido en los medios científicos como el Lobo. Lo llamamos cariñosamente el Lobo, porque en cierta oportunidad, en su inicio, luchó con ese nombre del Lobo. Siempre será recordado a nuestro amigo Juan Vázquez, el Lobo, el Invasor, Guasimodo. Amigas y amigos, esta ha sido mi participación en este segmento de los cronistas de la lucha libre. Hasta la próxima. Bien, ese fue nuestro compañero, el analista de la red, con un homenaje a Juan Vázquez, figura que sin duda, después de todo lo que nos ha contado, se lo merece. En los resultados de la WWE de esta semana tenemos lo siguiente. Triple H y Stephanie McMahon atacan a Kurt Angle y a Ronda Rousey. Esto fue el día lunes. Seth Rollins derrota a Finn Balor en lo que fue la mejor lucha de la noche. Brains, Strowman confronta a Cesaro y a Sheamus. Esto nace a raíz de que Cesaro y Sheamus están burlando de Strowman, de que era un troglodita, de que era un tipo que era más fuerza que cerebro. Entonces Strowman salió disfrazado de profesor universitario y básicamente les dio una clase de dolor. Los dejó tendidos en la lona como si no fueran gente. Matt Hardy derrota a Goldust. John Cena vuelve a invocar al Undertaker, pero sigue sin obtener respuesta. Decisión que me parece bastante inteligente por parte del enterrador, porque ya los años pesan y pues ya es momento de retirarse. Además que ya el año pasado, después de su lucha con Roman Reigns, el hombre dejó claro que no quería volver a montarse en un ring. Elias derrota a Heath Slater. Asuka y Dana Brooke derrotan a Alexa Bliss y a Mickie James. Y por último, Roman Reigns y Brock Lesnar se fueron a las manos. Y aquí no hubo un ganador, ¿no? Esto fue una pelea en el pasillo. Roman Reigns le dio con todo a Lesnar, pero Lesnar aprovechó 3 segundos de que se distrajo el samoano y lo dejó tendido en la lona con un poderoso suplex alemán. Así que esto está al rojo vivo para el día de hoy en este combate titular. Tenemos en SmackDown, día martes, Shane McMahon regresa a SmackDown. Recordemos que estuvo 2 semanas ausente por enfermedad, más la paliza que le dieron Kevin Owens y Sami Zayn. Y forma alianza definitiva con Daniel Bryan para enfrentarse el día de hoy en WrestleMania. Charlotte Flair derrota a Natalya en una muy buena lucha. Rusev derrota a Jinder Mahal. Baron Corbin, Dolph Ziggler, Mojo Rawley y Primo derrotan a Ty Dillinger, a Zack Ryder y a Brisango. Kevin Owens y Sami Zayn aparecen. Recordemos que están suspendidos temporalmente. Aparecieron como cualquier miembro del público, compraron su ticket, entraron a la arena, pero fueron rápidamente escoltados fuera. Y por último, AJ Styles y Nakamura derrotan a Shelton Benjamin y a Chad Gable en una lucha bastante entretenida, dado el altísimo nivel de todos los competidores. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Les recuerdo escucharnos el próximo domingo, que les vamos a seguir trayendo información importante. Por cierto, la gente de la nueva generación de la lucha libre en Venezuela se está reactivando nuevamente. Ya están anunciando posiblemente un evento para mayo, o por lo menos están tanteando la oportunidad de que se dé. Y están abiertos los entrenamientos en el gimnasio que está al lado de la sede de Radio Caracas Televisión en Quinta Crespo, Caracas, Venezuela. Sin más nada que decir entonces, solo me queda despedirme, desearles una excelente semana y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.